Otros estilos, como el afro, discurren sobre una clave muy particular, heredada, entre otros géneros, del tango congo presente en algunas zarzuelas cubanas, como por ejemplo en Cecilia Valdés. Clave que en estilo afro de los años 40 y 50 ralentiza sensiblemente el compás, resultando entonces de la manera siguiente.